estructuralmente una porción demasiado grande de la sociedad excluida, y que en ese sentido debería haber una contención del Estado para esos sectores. Claro. Eso es lo que se hizo con la asignación universal por hijo en Argentina. Poder garantizar un piso de ingreso como para que no falte el plato de comida en ningún hogar de la Argentina, sería ese el concepto, ¿no? Y sí, porque en realidad el planteo de la renta universal apunta a los sectores excluidos, ¿no? Los que están incluidos tienen sus ingresos, que hay que apuntar, por supuesto, que crezcan, digamos, pero y sobre todo que crezcan los que menos tienen. Bien. Pero me parece que ahí hay un terreno que no solo tiene que ver con un Estado que lanza un salvataje de esas características, sino que en Argentina me parece que hay que pensar, por un lado, una reforma tributaria integral. Esto se viene diciendo desde siempre, digamos, pero hay que hacerlo. Es muy regresiva la estructura tributaria argentina. Y por otro lado, hay que pensar una estrategia de desarrollo que vuelva a la Argentina en una estructura productiva más industrializada que le dé sostenibilidad a salarios más altos. Bien. Y esta es la gran discusión de la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Los grandes grupos de poder quieren una industria acotada y exportadora, el peronismo clásico, y me parece que buena parte del kirchnerismo plantean impulsar una industria más mercado internista, ¿no? Que por esas propias características y sinergias económicas se pueda ir avanzando en aumentar los salarios. Bien, la última, Pablo, te agradecemos la charla con Gráfica. Tema inflación. Lo que está haciendo el Estado con los precios máximos, ¿lo ves como algo, digamos, a futuro posible? Los intendentes están saliendo a controlar precios. Te digo, acá en la ciudad de Buenos Aires, no sé dónde vivís vos, pero acá están desatados, ¿no?, los precios, y hay un nivel de remarcación que no se frena, ¿no?, por más campaña que haga el gobierno. ¿Cómo estás viendo el tema y qué pensás que se podría hacer para controlar mejor? Me parece que hay que reforzar los controles. Tenemos una estructura económica muy oligopólica. Claro. Con fuerte formación de precios. Y yo creo que ahí hay que actuar con más fuerza, ¿no? Sin duda, el aumento de precios, sobre todo en algunos rubros de alimentos, es muy fuerte. Es un sector que se está viendo relativamente beneficiado, además, porque no para cuando todos estamos parando y muchos perdiendo empleos o viendo reducir sus ingresos. Y por lo tanto, ahí hay que, me parece, actuar con todo el poder de policía que tiene el Estado. Yo creo que incluso iría más lejos, ya que estamos hablando de cosas de fondo, cuando vos mencionás la renta universal, me parece que sería muy óptimo avanzar en la institucionalización de la figura del grupo económico desde el punto de vista jurídico para legislarlos y para poner más premios y castigos, sobre todo castigos, cuando no hay metas de inversión, metas de precios, etcétera, porque si no, esto es lo que ya hemos vivido muchas veces en la historia argentina, ¿no? De grupos económicos que aprovechan situaciones de crisis, especulan y sacan su tajada personal, pero la economía argentina no recibe ningún beneficio de eso. Pablo, te mandamos un abrazo, te agradecemos la charla con Gráfica. Un abrazo, hasta luego. Por favor, Pablo Manzanelli, director de CIFRA, el Centro de Investigación e Información de la CTA. Gente, hemos hecho, creo, Manu Rivas, un aporte, ¿eh? Uh-huh. Hemos hablado con el compañero Juan Natalicio sobre el hundimiento del ARA General Belgrano, historia y presente de Malvinas, de nuestros héroes. Hemos charlado con Andrés Salari, de Política Internacional, Jorge Sola, Sindicato del Seguro, y hasta recién, Pablo Manzanelli. Nos despedimos, un abrazo grande para toda la audiencia, para algunos que han saludado en las redes. Por mi parte, me despido. Lucas Molinari, nos reencontramos mañana a partir de las 8. Manu. Vamos a poner un temita final. Mientras esperamos a la gente desde el barrio, a quien le mandamos un saludo gigante, nos vamos con Mimi Maura. Ay, yo me muero, para concluir una selección musical femenina. Será hasta mañana, gente. Un gusto, como siempre. Vas a ser mía por tu amor. Aunque me saquen vivos los ojos, nada me importa, yo a ti te quiero. Y si no logro que tú seas mía, ay, yo me muero. Pídeme lo que tú quieras, el corazón o lo que sea. Eleva a 262 la cantidad de muertos por coronavirus en la Argentina. Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó mayores detalles al respecto. A la fecha tenemos un total de 4.887 casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 13 de ellos en nuestras Islas Malvinas, 262 son las personas fallecidas en la Argentina, 22 son las provincias que han confirmado la presencia de casos, se mantienen sin casos Formosa y Catamarca, solo casos importados tienen San Juan y La Pampa, y sin nuevos casos en los últimos 14 días, Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis. 148 pacientes se encuentran internados en terapia intensiva. 1.472 ya han sido dados de alta. Virológicamente, desde el punto de vista diagnóstico, Argentina se sigue fortaleciendo. Ya ha realizado test de PCR, reacción en cadena de polimerasa, en 69.718 casos. Turismo. Jujuy reabre el turismo local a partir del 1 de junio. Será la primera provincia en reabrir esta actividad desde que se impuso la cuarentena en todo el país. Según anunció el gobernador provincial Gerardo Morales, en un principio la medida será solo para turistas residentes en su territorio, aunque se estudia ampliarlo a provincias vecinas. Los detalles del plan de reapertura de las actividades turísticas, denominado Jujuy para los jujeños, se conocerán el día de mañana. internacional. Perú registra un sostenido avance de coronavirus y alcanza los 1.344 muertos. Es el segundo país de América Latina después de Brasil con mayor cantidad de contagios debido a que reporta hasta el momento 47.372 casos confirmados, de los cuales 1.444 se produjeron en las últimas 24 horas. La mayor parte de los contagios se concentra en Lima, seguida por la vecina El Callao. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Mucho frío, el primer frío del año, me atrevo a decir. Qué difícil fue salir de la cama. Fue difícil salir de la cama, salir a la calle, pero estamos bien. Estamos bien, estamos contentos con este frío. Así es, bien abrigaditos. Como podría haber un poquito de sol, como nos decía Erika afuera. Ah, es verdad. Podría haber un poquito de sol. Me parece que en estos días ya se viene el solcito, ¿eh? Podría. Me encanta el día de frío con sol. Sí. La vereda del sol en invierno es espectacular. Es verdad. Es cierto. Ir caminando por la veredita del sol, bien abrigadito, hasta llegar a casa también, ¿no? Porque uh-huh. No hay que andar dando vueltas por ahí, por el momento. Así es. Igual hay mucha gente dando vueltas. Sí. Leía esta mañana que ayer, por ejemplo, por la General Paz pasó un 79% del tránsito habitual. Ya. Ah, bueno. O sea, un 80% de la gente que va normalmente, sí. ya está transitando. Una locura. Le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? No, decía, hola chicos, buen día, buen ¿cómo día. Andan? Sí, es un montón. Demasiado es más de lo tránsito. Que debería. Sí, me parece que la gente se ha relajado un poco y está actuando también, más allá de algunas necesidades que comprendo, y también comprendo de pronto cierto hastío, Me parece que se ha relajado un poco la gente, ¿no? Entonces hay que evitar eso, porque los días que vienen son complicados. Acá, te digo, sol radiante, Laucha, envidia. Ajá. Para ustedes, ¿eh? Sí. Sol radiante, en serio. El cielo lo veo por los dos lados de Córdoba celeste. Uh-huh. Veo perfectamente la montaña del lado de mi cocina. Se ve la montañita de Sierras Chicas de la zona del departamento Colón. ¿Quién pudiera? Y por el lado este... ¿Quién pudiera? Y por el lado, ahora te regalo estar en la montaña, ¿eh? Sí, ¿no? Nosotros acá tenemos por ahora 14 grados 7. No hizo el frío que se esperaba, uh-huh, porque hoy ya se hablaban de un, hoy ya se hablaba de una mínima de 6. La mínima fue 11, no llegó a tanto. Inclusive yo me quedé viendo una película hasta la madrugada, bastante Operación Final, se las recomiendo, es sobre la captura de Adolf Eichmann acá, de uno de los líderes nazis en la Argentina. Uh-huh. Ustedes saben que hubo una operación israelí en 1960 que capturó al último jerarca del régimen nazi,